Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo, en la red de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Università di Nariño, fondata nel 1904, università con accreditamento istituzionale di alta qualità. Università di Nariño, fondata nel 1904, università con accreditazione istituzionale di alta qualità. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Hola, muy buenas tardes, apreciados y apreciadas fieles oyentes de Radio Universidad de Nariño y de este programa que es Charlas de Buceta. Estamos como todos los miércoles haciendo, o sea, aprovechando también este espacio para hacerles preguntas y para conversar, como siempre, en compañía de Alejandro Domínguez y Karen Mora, a quienes quisiera saludar y escucharlos antes de presentarles a nuestra invitada. Buenas tardes, querido público radio escucha. ¿Cómo me les va por allá? Yo estoy por acá contento. Gracias, gracias David, gracias Karen, gracias invitada sorpresa, que no vamos a revelar su nombre aún. Hola David, hola Alejo, hola Diego en los controles, hola invitada sorpresa, ¿cómo van? Muy bien, muchas gracias y pues sería bueno que pudiéramos escuchar a esta voz que nos hemos encontrado, que se ha querido el día de hoy vincular a esta buceta. Y pues qué alegría, Alexandra, que estés acá con nosotros. Ella es Alexandra Barón y ha venido a acompañarnos a conversar este día. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas tardes. Hola, hola. No, mentira, esto es Alexandra. Hola, soy Alexandra Barón y estoy muy contenta de venir al fin y estar aquí en vivo con ustedes. Bienvenida a la ruta. Estamos modificando el bus, la ruta es un poco congestionada, sabrás disculparnos. Bienvenida. Ok, gracias. Y sabrás disculpar que no te lleve a donde esperas o donde hayas imaginado. Esta ruta no va a tu casa. Evidentemente no la va a llevar donde espera, eso ya lo sabemos. Suele suceder que si tiene unos rumbos inesperados. En esta semana, por ejemplo, estuvimos explorando ideas que, bueno, yo me pregunto por qué no tomamos este tema para octubre, sino que se nos ocurrió ahora, quién sabe por qué, nos dedicamos rebeldes a hablar de el terror. Debemos decir, ¿por qué? Por rebeldes, en otra. Por obstinados también, ¿no? O porque la monja... No, no, yo voy a decir la verdad, por desocupados. A esto quería hacer la anotación. Pro, tuve un plan con mis amigos. Contra, me llevaron a ver una de las cosas más terribles que he visto en este tiempo. Mentira, a mí me gustó, estuve entretenida, suspenso, chévere. Bueno, a manera de introducción podríamos decir que fuimos a ver la película de la que pues tantas cosas se ha dicho. De hecho hay 12 funciones diarias de esta película, sí, de terror. Alejo fue un poco contra su voluntad. Karen, pues estuvo toda Karen la película. Es Karen. La Karen historia estuvo, propiciadora de esta. Toda la película estuvo diciéndole a Alejo que por favor haga silencio. Que se calle. Pero hay que admitirlo: el terror en estos días está muy malo. Muy malo. Yo no sé si es que venga como el abuelito criticón acá, pero. No, el abuelo es David, el abuelo es David. Pero por definitivamente. Y estoy no contagiando. Se pudo. No se pudo, intenté sollármela, disfrutarla, pues obviamente con mis amigos, pero no. Voy a hacer el apunte psicoanalista del caso. Alejo estuvo durante toda la película riéndose. Ese es su mecanismo de defensa, ¿sabes? Yo sentí miedo en ti. Te yo sentí que, el miedo. Te juro que intenté tener miedo, Pero no, muy predecible, no. Y eso que yo no soy consumidor fanático del terror. De hecho, ni me gusta el terror por mi afección cardíaca, pero... Bueno, que no soy yo el abuelo, ¿no? Yo creo que ya es... Bueno, jovencitos. ¿Por qué no dejamos que nuestra invitada nos dé un concepto general de la película? ¿Qué le pareció? Bueno, creo que tenía ella unas impresiones ya sobre esto, pero pues, ¿qué fue para ti La Monja? Bueno, igual que Alejo, tampoco soy muy fanática del terror, no me gusta mucho, no veo muchas películas de terror. También fue presión social cómo llegué a esa película y esperaba mucho más, había mucha publicidad acerca del tema. No me gustó mucho, ¿saben? No llenó mis expectativas al respecto. Para mí entra también en la categoría de hueso. Huesazo. Como que la mayoría de gente, bueno, no sé si la mayoría, ya me estoy apresurando a decir algo de lo que no estoy seguro, pero creo que mucha gente va por presión social, ¿no? Como que... Les falta personalidad, pues, para que la presión social los lleve a eso. No, pero es que inquieta, Karen, inquieta el hecho de que haya tanta gente que diga, no, eso estaba llenísimo. Yo nunca he visto una sala, bueno, una vez que presentaron El Hobbit, pero la única vez que estuvo llena. Hace 100 años, por Dios. Pero que estuvo llena la sala. Claro, de las que he ido a ver, obviamente. De las que ha ido el abuelo. De las que ha ido el abuelo. La única vez que estuvo llena fue esa y pues sí me generaba algo de inquietud saber que hay una masa, bueno, de gente que dice... o que paga por ir a verla. Yo debo decir que en Pasto hay pocos planes, que aquí hay poco que hacer, entonces pues el plan es ir a cine. A propósito de eso, tengo yo una agenda cultural por ahí donde todos los eventos son gratuitos. Por favor, saquen a Alejo, por favor. Te dije que no le dieras pie para hacer sus anuncios parroquiales, ahora ya... Bueno, dale. Tururún, los avisos parroquiales de Bienestar Universitario. Sáquenlo. Les comento, aún seguimos con las inscripciones a los talleres de formación en arte. Son completamente gratuitos y son para toda la comunidad universitaria. Estamos hasta el 19 de este mes haciendo las inscripciones. Pueden acercarse a la Oficina de Cultura de Bienestar Universitario. ¿Hasta hoy? ¿19? No, hasta mañana, hoy es 18. Qué miedo. Diego, es no, hasta 19. Hoy. 19, sí. Bueno, entonces... Buscando hasta... testigos, ¿no? A ver, ¿es 19? Entonces se extenderán hasta el 21. Sí, hasta el viernes 21. Eso lo decide Alejo, excelente. Estamos bienísimo. Estamos volando. Hacemos lo que podemos. Otra cosa más, hablando de estos avisos parroquiales gratuitos, eventos culturales. No sabemos. Viernes 21 se presentará en el pequeño teatro del Liceo Surcando Sueños. Es una compañía de teatro para todos, completamente gratuito. Están cordialmente invitados. Y esos son mis avisos parroquiales por ahora. No, eso es todo, bueno. La agenda cultural. ¿Qué te... hay más, pero lo vamos a... Perdón, queridos oyentes, perdón por lo que acaban de oír, por favor. Entonces, en esta semana estuvimos haciendo entrevistas como solemos hacer, como ya es costumbre de Charlas de Buseta, y estuvimos preguntándole a las personas qué es el terror, qué les aterroriza. Uy. Intentamos preguntarles qué personaje les aterroriza, pero bueno, en vista de que no ofreció tantas... respuestas o no fueron tan elocuentes las personas, preguntamos en general qué es el terror. Por favor, ponerle mucho cuidado a las respuestas y a las voces de las respuestas, porque hay mucha gente de todas las edades y es interesante. Y hay fragmentos también de la película que fuimos a ver, así que esperamos que los reconozcan y los disfruten. Muy buenas tardes, me gustaría saber qué les genera terror. Pues a mí me genera terror bastante todo lo que tenga que ver con demonios y eso. La serpiente. La muerte. No, la verdad, nada. A diferencia de su caso, después de una evaluación detallada, concluí que estaba poseído. A mí me generaría mucho terror tener un presidente como Maduro, por ver mi país así como está en la situación de Venezuela. Sería muy triste, la verdad. Muy buenas tardes. Lo que más me genera terror es algo sísmico, algo de naturaleza. Pues a mí la verdad me genera terror los fantasmas. Igual, me da mucho miedo los fantasmas y la oscuridad. ¿Qué le genera terror? la corrupción, la maldad de la gente, la indiferencia de la gente. Las arañas, las películas de miedo, como aquellas que sacan cosas sobrenaturales. Las serpientes. Los desastres naturales. Gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel. ¡Ayúdenme, padre! En el auxilio de Daniel, que Dios ha hecho a su imagen. Bueno, me generan terror muchas cosas, los eventos naturales me aterrorizan, el volcán, los tsunamis y demás. Las películas de terror me generan miedo realmente, pero la última que vi estuvo mala. ¿Y qué más? Las cosas que no tienen como explicación, que son como sobrenaturales, los mitos y esas cosas, eso me genera terror. Quería decir que viendo esta película me di cuenta que una de las cosas que me produce terror es ser enterrado vivo, como le pasa a este señor y como le pasa al protagonista, bueno, a uno de los personajes del cuento El Entierro Prematuro. No sé si lo hayan visto y si no, pues se los recomiendo. Edgar Allan Poe, se dice Poe, Poe, bueno. El caso es que entierran a un sujeto vivo y vive una experiencia, o sea, terrible estando allí en su tumba. Yo les voy a decir algo, en un país como Colombia, o sea, ya situando el asunto acá, hay cosas que dan más miedo. Yo les voy a invitar, queridos oyentes, a que escuchen una pequeña crónica que grabamos ayer en un centro comercial grande cerca de donde estamos transmitiendo, y no voy a decir el nombre, pero ustedes ya saben cuál es. Por favor, escúchenlo y si me dan la razón, síganos en Facebook. Bueno, nos vinimos aquí a Unicentro a hacer las preguntas sobre el terror y estamos entrando a la administración de Unicentro a pedir permiso. Esto va en contra de mis principios morales, pero aquí vamos, huele a pan. Ah. Hola, buenas. ¿Esta es la administración? Es que lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una preguntita a las personas para un programa radial. Solo les estamos preguntando qué les genera terror. El vigilante nos decía que pues sería bueno que tuviéramos una autorización para poder preguntarle a las personas aquí dentro. Claro, de... que no se puede abordar a las personas así sin una autorización. Tiene que traernos una cartita pues, de la entidad para que hagamos la pregunta. Ah, bueno, y para que hagamos aquí las preguntas. Vale, listo. Gracias. Muchas gracias. Exactamente eso es lo que me genera terror a mí. La burocracia en este país. Bueno, este es el primer intento de crónica que tenemos en Charlas de Buseta. Una búsqueda que estábamos haciendo de entrevistas de... Sí, algunos testimonios por parte de la gente acerca de las cosas que les producen terror y pues nos encontramos con la limitante en el centro comercial de que no se puede abordar a la gente y hacerle ese tipo de preguntas. Se asustan. Se asustan. Eso da miedo. Claro. Y fuimos a pedir un permiso y nos dijeron que más bien que sea por escrito con el nombre de la entidad, etcétera. Vamos ahí a nos asustamos cuenta. Nosotros. Ahí tuvimos un poco de terror. Y pues sí, son una de las cosas que para ver lo que decía Karen, pues a uno puede generarle bastante terror en un momento tener que hacer un trámite y saber que va a tener que enfrentarse a todo, no sé, un sistema, una red de la que uno no puede escapar de burocracia. Imagínense lo asustados que están todos los pacientes en las EPS. Eso sí que están asustados, qué monje ni qué nada. Miren, sobrenatural. Les quiero decir, queridos oyentes, que acá al lado nuestro acaba de llegar el señor Juan Pablo Villota, que también nos da miedo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo has estado? Yo doy miedo, no sabía. Qué manera de darme cuenta de eso, ¿no? En vivo. Juan Pablo, qué bueno que hayas venido, ¿no? Después de la semana pasada quedó casi como una promesa que ibas a regresar. Ah, y qué sí. Bueno, pues esta vez dices que viniste caminando, estabas, no sé. Me vine a pie desde el centro. No fue nada miedoso, pero aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir, chicos. Y por acompañarnos. Si quieres, podrías contarnos qué te genera terror, ¿no? Ya que estamos en esta mesa abierta, yo creo que ya es deber decir cada uno de nosotros a qué le temen. Yo también, pero a pesar de que ya hice mi crónica, pequeña crónica. Por favor. Está bien. Decir a qué le tiene uno miedo, pero en la situación del país o miedo... No, terror en general. ¿Miedo en general? Bueno, yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo la gente que en apariencia estaba poseída por demonios. A ver, ¿y cómo sí. podía saber uno más o menos qué rasgos le permitían a Juan Pablo determinar que una persona podía estar en... No, para mí, era cuando veía casos de pues pacientes, por decirlo así, que tenían rasgos pues de psicopatía y este tipo de cosas de que hablaban con otras voces y en otros idiomas, en cuyos casos ya la medicina no podía hacer nada al respecto y eran pues remitidos a la iglesia. Sí, claro. Yo tuve experiencias muy cercanas a eso porque mi mamá, cuando yo era niño, participaba hasta ahora en grupos de oración. Y cuando era pues chico, hasta la preadolescencia, tuve algunas experiencias extrañas en ese sentido, ¿no? Entonces eso a mí por lo menos me daba mucho miedo hasta hace algunos años. De hecho, que digo yo, unos 8 años o algo así, me daba miedo. ¿Desde eso quedaste así? ¿Cómo? ¿Así como? Así. Impactado. Así. Impactado por una asociación que crean las películas en buena parte, ¿no? Esto de las enfermedades mentales, asociarlas también con, no sí. sé, fenómenos sobrenaturales, es también como un imaginario bastante, no sé, propio como de los gringos, que ahora vamos a ver si se repite o qué tantos clichés hay. Ayer sí, conversábamos sí, sí, algo sí. sobre eso con Alejo, pero pues qué bueno que nos contara Alexa también qué le genera terror. Bueno, yo creo que ya me escucharon, pero nuevamente, bueno, la oscuridad, debo decirle, tengo terror a la oscuridad. No sé, ya lo había dicho, eventos sobrenaturales. Y ya, bueno, muchas, realmente soy muy miedosa, hay muchas cosas que me generan miedo, pero básicamente pues esas son las que más me aterran. Los atracadores. Me asustan. Los hombres. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Y que responda ¿sí? Alejo, que es el ñoño. Pero que responda primero qué le genera terror y que... Él está evitando esa respuesta. Tengo mucho miedo. No, ay, Dios mío, me van a revivir los traumas ustedes. ¿A qué le tengo miedo? A las contingencias que son imposibles de evitar. Por ejemplo, me da pánico el fin del mundo. Pánico, porque no hay salvación de aquello, no hay solución, no hay nada. O sea, se acabó, fin de todo. Se fue. Es el fin de todo. Se finí. Eso es lo que me genera pavor. Y de hecho, eso me recuerda muchísimo a los traumas de la infancia. Un constante miedo a este tipo de cosas. Pues si se acaba todo, mejor, ¿no? O sea, ¿qué te produce miedo de eso? La forma en cómo puede acabar. ¿Y qué forma te da más miedo? Terribles cosas, por ejemplo. ¿Ustedes han visto esta película? Ay, ¿cómo es que se llama? No, el de la histeria femenina, el de Lars von Trier, creo que es. Bueno. ¿Melancolía? ¿Cómo es el fin del mundo en Melancolía? Se viene un planeta gigante donde no hay... O sea, donde no hay escape. Y es... Pues es la inminente choque del planeta Tierra con este planeta gigante. Es una cosa inevitable. Otra cosa más, que por azares del destino, ayer estaba leyendo algo, un poquito sobre teoría del caos. Y imagínense, nuestro sistema solar es tan susceptible que puede llegar un factor externo diminuto y revolcar por completo las órbitas de todo el sistema. ¿Eso qué sería? Nuestro acabose. Entonces ese tipo de contingencias que ya son demasiado, o sea, son inevitables, eso me causa muchísimo miedo. ¿Y Karen? ¿Tí? No se queden callados. Denuncie. Bueno, yo les tengo como un poco de miedo a ustedes, la verdad. Miren todas esas cosas que dicen. La mentira, yo le tengo miedo un poco a lo que hablé en la crónica. Le tengo miedo al conflicto humano. No un miedo real, un miedo un poco ansioso, pero sí me parece que esas cosas impredecibles que se pueden presentar en las relaciones humanas y que pueden afectar no solamente a las personas, sino también a un resto de cosas más, como al entorno, me preocupan. Por ejemplo, estas políticas, ¿no?, del odio que se están creando, cómo se puede afectar al entorno, a personas más vulnerables. Eso me da miedo, el poder en manos de quien no lo puede manejar. Ahí hiciste un buen punto, porque más de cierto punto de vista describiste el miedo, porque H.P. Lovecraft decía: el miedo es el desconocimiento de lo que se viene. ¿Sí? Entonces, no sabes que hay. Un poco sexual también. ¿Ah? Bueno, si lo quieres ver por ese lado, pues lo sexual puede dar miedo también. Pero por ejemplo, ahorita que Alexa decía que la oscuridad, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro de la oscuridad? No se sabe, ¿verdad? Entonces es la incertidumbre de lo que puedes encontrar en alguna situación, espacio. Ese es el miedo. Es como recurrente el miedo a lo sobrenatural, ¿no? Pero también hay un miedo al otro, ¿no? A las otras personas y en algunas ocasiones a lo que está dentro de uno, ¿no? Es decir, a lo desconocido que puede haber dentro de una persona, y creo que sobre eso tratan también muchas películas de terror, ¿no? Miren, sí, yo creo que muchos de los conflictos sociales que hay actualmente se basan en el miedo a lo diferente, porque es físico miedo. Discriminar es tener miedo al que es diferente a mí, al que hace algo diferente a mí, al que se ve diferente a mí, al que en cierta manera me pone en riesgo ciertas nociones de identidad que yo he creado durante toda mi vida. Ese miedo a lo diferente es brutal, porque se encaja y se instala totalmente en el ser humano. O sea, no reconocer la alteridad al otro, ¿no? No poder relacionarse tampoco. Misma. De hecho, ayer, echándole ojo a este hueso de película, es que se necesita una representación antropomorfa del miedo. O sea, siempre, o sea, es muy, muy constante esa identificación a partir de una figura humana del otro para generar miedo. Y eso nos lleva a lo que tú dices, Karen, o sea, ya en planos reales, en esta realidad, en esta cotidianidad, pues uno termina generándole miedo al otro. ¿Por qué? Porque hay un reflejo en el mismo, o sea, un reflejo simbólico a partir de esa figura antropomorfa. Es como que en esta película también el mal ha estado ahí, es una fuerza que emerge todo el tiempo, pero pues necesitaba una persona para materializarse, ¿no? El canal que llaman. Y ahora, ¿qué es el mal también? ¿Qué es lo malo? Porque ahí en la película sí son bastante clichésudos, sí, que la monja ahí llena de sangre, que el suicidio... O sea, desde el hecho de pensar que el mal viene de abajo, bueno, ¿no? Bueno, debo como decir algo importante. Eso. El francés, el que era este señor como un leñador, agricultor, metido, yo no sé, estaba muy sexy, muy sexy. A mí eso sí no me generaría miedo jamás. Pero claro, a ella tampoco le generaba a la protagonista miedo, ¿no? Estaba encantada. Más bien la inquietaba, pero pues no les vamos a contar el argumento por si hay personas que todavía quieren atreverse a ir a verla y pues... Que Alexa hable sobre el francés. Que vayan a ver al francés. Que es una recomendación también para deleitarse con los actores. A propósito de estas cosas, ¿qué es el mal? ¿De dónde viene esa cosa? Pues así como de rapidón. Teológicamente el mal comienza a concebirse con la rebeldía del mismísimo Lucifer. Antes de la llegada, antes del nombramiento de Lucifer como el que es como el director de los coros celestiales, no había historia de mal. Viene este proceso de la rebeldía, del egoísmo de esta figura, y ya comienza a identificarse. O sea, la contrariedad a los designios de Dios marcan la pauta de qué es, de lo que es la maldad. Para mí el mal es sencillamente hacerle daño a algo o a alguien con un beneficio propio o comunitario. son grupales. Y eso toma muchos rostros, ¿no? Creo que no estabas todavía, Juan Pablo, cuando escuchamos las entrevistas o llegaste justo en ese momento en que una persona decía: lo que me causaría terror sería tener a un presidente como Nicolás Maduro. Entonces, claro, parece que hay también un aprovechamiento del mal, o de lo que se entiende por mal, para, no sé, para crear también, sostener el poder, ¿no? O acapararlo, ganarlo. Sí, sí, tiene que haber mal para que exista un equilibrio, ¿no? O sea, es el bien y el mal. Es el, es la, ese, esa, ese como que bipolaridad entre esas dos cosas que nunca va a dejar de existir, no puede estar el uno sin el otro. A mí me parece malo, o el mal, siento yo que surge desde algo muy básico, ¿no? O sea, de ahí podemos ver miles de cosas que pueden pasar en las relaciones humanas y sociales. Y creo que es la incoherencia. Cuando algo va desligado del pensar, del sentir y del actuar. Yo creo que ahí empiezan los conflictos. Así sea con el vecino, con su mamá, con su pareja, con Siria, con Venezuela, con quien usted quiera. La incoherencia es la base del mal, a mi modo de ver. Alexa, ¿tú qué piensas? Así, a quemarropa, como que está distraída, hagámosle una pregunta, pero bueno, Alexa. Para mí el mal, pues, yo creo que tiene que ver mucho con sobreponerme por encima de los demás, estar siempre queriendo estar por encima del otro. Para mí eso siempre, siempre va a llevar al mal. Sí. Al menos creo que en esta y en la raíz también, bueno, de las palabras y esto del terror, aparece este fenómeno que espanta tanto, sobre todo a Europa y a Norteamérica, que es el terrorismo, ¿no? O sea, que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Karen, de esa incapacidad también de pensar en el otro como un ser humano, pues, viable, no sé, digno. Y diferente, verlo como diferente, una amenaza, ¿no? Porque es que la globalización nos quiere volver a todos igualitos, y creemos que el otro tiene que pensar como uno, tiene que sentir como uno y tiene que hacer las cosas como uno. Hay algunas teorías conspirativas, o bueno, lo que suelen decir de manera como peyorativa, conspiranoicas y esto, que el terror sirve bastante a los gobiernos, ¿no? El terror como que también, claro, claro, les permite sostener el poder manteniendo, sí, un la enemigo doctrina común del miedo. Exactamente, y en eso estamos ahorita, en el mundo entero. Hay una novela que se llama 1984, en la que los sujetos tienen todos los días el minuto de odio, ¿no? O los 5 minutos de odio, algo así, en que van a desquitarse con un enemigo común, que es un invento de las personas que están controlando este sistema, y pues que parece... ¿Saben qué asusta? Saber que vivimos en la realidad creada por Orwell. En realidad estamos viviendo el tiempo del Gran Hermano. Sí. A propósito de estas cosas orwellianas, pesadillas, miedos y demás, queríamos dejarlos con una cancioncita para que la vayan degustando mientras están saliendo de sus trabajos. Es un... con esta, ¿qué es? Con esta canción hay una anécdota muy chévere con mis amigos. Hemos apostado para saber cuál de las dos estrellas de rock se va primero. Si el buen Ozzy Osbourne o si el buen Alice Cooper. Alice Cooper. No sabemos. Ozzy Osbourne. ¿Comparación entre esos dos? Pues estamos... Pues es que estamos comparando la vejez, ¿no? Ajá, no la música. Claro, claro. Por vejez, sí. Por, bueno, por pero vejez, están su comparando... Su distancia a la tumba. Están comparando la vejez, el tipo de vida, bueno, no sé, algún factor, bueno, debe incidir de para vida ver también, quién... Bueno, y es que ninguno es ángel ahí, ¿no? Sí, de hecho, Alice Cooper, debemos mencionarlo, ahora es pastor cristiano y lleva una vida muy saludable. Qué triste. Su vida. Y de hecho, a propósito de eso, tenemos un tema del buen Alice Cooper hablando de este tipo de cosas. Les digo, vamos a escuchar Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Vacation, unnecessary. unnecessary sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. Welcome to my breakdown. I hope I didn't scare you. That's just the way we are when we come down. We sweat and laugh and scream here, 'cause life is just a dream here. Alice Cooper nos puso a reflexionar un poco acerca de muchas cosas, pero muchas cosas terroríficas, miedosas. Ellos están aquí. Bueno, nosotros estábamos hablando un poco de las casas antiguas que hay aquí en la ciudad de Pasto, que son muchas, muchas con esta fachada colonial y que le meten como un poco de misterio también a la ciudad, ¿no? Yo conozco de primera mano muchos procesos que se han hecho de psicofonías, por ejemplo, cerca del Teatro Imperial. ¿Qué es eso? Sí. ¿Has estado en alguna? Sí. A ver, sí, cuéntanos algo. Empezamos a hacer grabaciones de lo que se escucha durante una noche en una casa de estas inhabitadas cerca del centro. Y realmente, se los digo, se escuchan cosas raras. Sí, sí. ¿Cómo que escuchaste? Voces, pasos. Por ejemplo, se escuchaban perros y no habían perros. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Y las voces y los pasos eran de gente que no. Estoy segura que ahí. No tengo esquizofrenia, sí, estoy segura. Ok. De hecho, es cierto, por ejemplo, mis tiempos de estudiante, cuando nosotros montábamos las exposiciones en el Teatro Imperial, hace mucho tiempo. Los tiempos de Mama Upa. Cuando no había este tipo de tecnologías y nosotros en esos tiempos no conocíamos eso del performance ni nada de esas cosas. No, mentira. ¿Qué abuelas intervención? La televisión en blanco y negro. Eso. Sí, nosotros cuando montábamos nuestros trabajos artísticos ahí en el foyer, se escuchaban. Ya habían, o sea, habían sonidos que rayaban con el espacio. O sea, de repente comenzaban a caerse las cosas cuando ya todos habíamos dejado de hacer. esta onda de que se empiecen a quebrar los platos, de que se muevan las cosas, es bien particular, ¿no? La mayoría de las personas que hablan sobre presencias extrañas de otras dimensiones siempre lo nombran, porque de alguna manera es como la forma de comunicarse de estas entidades, ¿no? El poltergeist. Poltergeist, sí, sí, Cuéntanos, querido John Paul. Juan, cuéntanos, ¿tú qué conoces de historias así, de estos lugares? Pues aquí en Pasto, por ejemplo, hay una certeza de que exactamente en esta zona de Vipri, abajo aquí en Las Acacias, fue un exactamente un aquí en la emisora fue un cementerio. Cementerio indígena, sí. Este barrio de Las Acacias fue construido hace unos 35, 40 años y muchas de esas casas tienen eventos cuando extraños. Cuando era un niño. Había una de estas casas esquineras que todas las empleadas domésticas no duraban nada, porque parece que había cierta especie de energía extraña en el cuarto. ¿Asustaban las empleadas? Sí, era algo extraño, unas pesadillas. Bueno, un caso, por ejemplo, mío en particular, cuando era niño, cuando era niño, mi familia, pues mis papás y mi hermano, vivíamos en una casa en San Ignacio. Una semana antes, pues yo tendría 3-4 años, ¿no? Una semana antes de pasarnos, al dueño lo habían matado en Ipiales. Y yo recuerdo, pues tengo recuerdos, no sé, tú, que ustedes que son psicólogas sabrán, como eran cosas como impactantes, a mí se me quedaron en mi memoria para siempre, a pesar de que yo era un infante que no tenía mucha coherencia pues con las cosas del mundo. Entonces se nota, ahora, ¿sí? Sí. Entonces yo tenía pesadillas horribles en esa casa. La pesadilla más horrible que he tenido en mi vida fue en esa casa, y tendría esa edad que les comento. Recuerdo que el sueño era que yo me levantaba y la casa estaba sola, y yo me ponía a correr buscando a mi mamá, y la encontraba pues en la cama de ella, recostada boca abajo. Entonces cuando yo fui, pues me dio como en el sueño, me daba alegría de verla, y cuando fui a despertarla, pues con mucha alegría la abracé, y ella se volteó con una cara como de demonio así horrible. Y horrible, fue un sueño horrible, y me desperté después también a una empleada del servicio de esa que estuvo con nosotros en esa casa, dio a luz, y tenía un bebé súper sano, y como a los 2 meses los asustaron una noche, y el niño creció con un retraso o alguna especie de retraso educativo, no sé, tenía un problema cognitivo. Claro. ¿Tú estás relacionando un poco esos eventos con la muerte del antiguo dueño de tu casa? Sí, es que pues nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿no? Hay 2, 3 más, las cuales nuestro cerebro no entiende, porque no lo que miramos, lo que podemos tocar, es lo que creemos real, pero fuera de eso hay energías o cosas, en cuanto a energías, que no podemos todavía comprender. Energías, a veces son energías, a veces pueden ser entidades, pero son cosas que no podemos explicar aún. Pues esa es mi opinión humilde. Escuchándote, Juan, me recuerdo un episodio muy peculiar. Hace unos años atrás estábamos realizando una investigación del escritor de la novela El Chambú, Guillermo Edmundo Chávez. Estuvimos hablando con los familiares de él y nos comentaban que él estaba en el proceso de elaboración de un libro sobre historias de miedo de Pasto. Entre esas anécdotas, uno de los familiares nos comentaba que la casona que se encuentra diagonal a la plaza de mercado de los dos puentes, donde ahora funciona en Popasto, sí. Ahí se narraba que hace muchísimos años atrás, cuando eso era un caserío, una de las hijas del dueño del caserío muere. Y contaba la familiar del escritor que esta niña comenzaba a parecérsele a los funcionarios, Entonces, de ahí quería él basarse para crear unas historias de terror. Lastimosamente, el proyecto se vio, ¿qué es? O sea, no se pudo concretar por la muerte del escritor. Pero nos quedó como esa ¿qué es esa mañita de saber qué es lo que hay ahí en esas casas? Por ejemplo, mi abuela también me comentaba que más arriba de los dos puentes se encuentra un árbol muy viejo, y ese es el árbol donde los mendigos de la ciudad de Pasto terminaban sus problemas. Ese era el árbol donde se colgaban los mendigos de Pasto, y todavía existe, pero no les voy a decir dónde es, pues como para evitarlo. ¿Por el pedagógico? El árbol del ahorcado. El no. Árbol de Judas. No, no es por el pedagógico, pero es por esa zona de ahí. Entonces, pues, hay una cantidad de sitios en Pasto que tienen unos lugares bastante misteriosos. El barrio de las cuadras también. Por ahí estuvimos trabajando haciendo excavaciones. Y de hecho, desenterramos un ataúd que tenía un cuerpo todavía con ropa y un diente de oro. ¿Cómo así? ¿Un cuerpo? Un cadáver. El esqueleto con ropa todavía de una persona. Con ropa y con sombrero y un diente de oro. ¿Qué pasó con el diente de oro? El diente de oro, un ingeniero lo agarró y se lo llevó a la casa, y como a los 5 días lo volvió a traer. Y no nos quiso decir por qué, pero él lo volvió a traer de donde estaba y lo dijo que él no quería. ¿Tú crees que pasó algo extraño ahí? Pues nosotros le preguntamos por qué traía el diente de oro de nuevo, él no nos quiso decir. Eso se conoce como filacteria. Filacteria son los objetos que se quedan amarrados a la persona que deja el cuerpo. De hecho, eso es muy común. Eso hace parte, por ejemplo, de los anillos, las posesiones, o sea, todo lo que de alguna manera tiene valor se considera filacteria. Bueno, yo he atendido varios pacientes que cuando tienen una pérdida de un familiar cercano, dicen que lo ven, que lo siguen viendo, que siguen interactuando con él o con ella en sus hogares, en los lugares que más habitan, y que obviamente, como hay un lazo afectivo con ellos, empiezan a perder el miedo sistemáticamente, pero es muy común escuchar eso, ¿no? Sí. Que siguen visitándolos, que hacen ruidos en las casas, que los despiertan pasos en la noche. Dicen que eso se debe a una demostración del ser querido, a que sus familiares entiendan de que todavía, a pesar de que su cuerpo ya no está, ellos están pendientes. Durante un tiempo, yo he visto casos que ha sido un año, año y medio, la presencia de estas personas cercanas sigue. No a una manera de terror, pero sí como de, es hasta, no sé, como de amor por aquí estoy todavía y sigo velando y cuidando por ustedes. Bueno, en estos temas hay que hablar también de otras cosas, ¿no? A veces pensamos que todo lo que tiene que ver con miedo pues tiene que estar relacionado con lo católico, ¿no? Con cosas como que tienen que ver con padres, monjas, exorcismos y demás. ¿Ustedes vieron esta película Interestelar? Sí. Buenísima, larga, buena. Y ahí... ¿Eso no es de Nolan? Sí. Christopher Nolan, ¿no? Sí. Y si ustedes recuerdan, el astronauta este, el señor, el protagonista, empieza Matthew a comunicar... Matthew McConaughey. Ese mismo, bellísimo. Empieza a comunicarse con su hija por medio de mover cosas, mover objetos. De hecho, la chica agarra el mensaje precisamente por eso, ¿no? Porque se mezcla un poquito de física cuántica. Sí, sí, sí. Y se empiezan a dar unos significados que van más allá del terror básico, ¿no? De hecho, ahorita que lo mencionas, Karen, yo sé que puede sonar como una teoría un poco volada, pero ¿no será que estas manifestaciones fantasmales, estos espectros, no serán más que otro tipo, o sea, otros seres en otra dimensión? Esos son. Sí. Es que esos son. La película, de hecho, lo dice. Ella misma se ve 10, 15 años antes, o sea, porque está en otra dimensión mirándose, observándose, uh-huh. Eso es brutal, ¿no? Por eso es que nosotros no los vemos, porque no dentro de nuestra coherencia no hemos sido programados mentalmente ni nada para poder ser sensibles con esas otras dimensiones. No sé si se vieron, por ahí hay un documental que se llama What the Bleep Do We Know, ¿qué diablos sabemos? habla mucho sobre la física cuántica, y había una teoría en este momento, no me acuerdo quién, que decía que, por ejemplo, los indígenas cuando llegaron acá a América, Colón y estas calaveras. Estas carabelas. Entonces, los indígenas no se dieron cuenta que ellos estaban ahí hasta que ya los tocaron, porque dentro de su conocimiento de generacional como indígenas, ellos ignoraban que esto era real hasta que ellos ya los tocaron, lo reconocieron, que los barcos, que los españoles estaban ahí. Transporta ese ejemplo a la vida cotidiana, cuando nosotros a veces ignoramos muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Somos muy autómatas, de la universidad, del trabajo a la casa, de la casa de nuevo al trabajo, y no miramos ciertas realidades. ¿Será que tiene que ver un poco con lo mismo, como sí, de ignorar? Puede ser. De hecho, sí, o sea, en ese mismo orden de ideas, aquellas personas que son, o sea, que son parapsicólogos y todas esas cosas, es porque tienen cierta sensibilidad a estas cosas. Y ahora, bueno, yo sé que eso puede sonar como a pseudociencia, pero cada vez hay un colectivo de personas, científicos, que intentan crear aparatos para tratar de medir, de conocer y de ver. Por ejemplo, estaba viendo, a propósito de esto sobrenatural, estaba viendo la exposición de un antropólogo que dice él y sustenta que hay unas pirámides en Serbia. Son unas pirámides milenarias, son unas montañas. Entonces él cuenta que para demostrar eso le pagó a un físico especializado en óptica para que creara unos goggles, unas gafas para que pudieran ver y medir la corriente eléctrica. Y efectivamente, o sea, se fueron diseñadas unas gafas para poder ver el más allá, lo que no nos alcanza a ver, lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos. Eso que dice mucha gente de que los perritos pueden ver a los fantasmas, a las entidades, sí, pues, de otra dimensión. ¿Ustedes creen en eso? Pues es difícil probarlo, pero yo he visto casos, o a mí me han pasado cosas con mascotas que se han portado de una manera bastante extraña en ciertos puntos fijos de lugares, y por ahí videos también. Hay un historiador francés, Bernard Mocheblanc, tiene un texto sobre la historia del diablo. Él habla por mitología recogida que los gatos son los seres que pueden ver al diablo. Y esa es una de las razones, explicaré ahí, esos comportamientos tan atípicos que tienen estas criaturas. De hecho, eso también me lleva al cine y a la cultura popular. ¿Recuerdan Constantine? Sí. ¿Qué es que utiliza este personaje para tratar de acceder al infierno? Utiliza los gatos. Entonces, sí hay como una sensibilidad de los animales para poder captar estas interferencias extradimensionales, pongámosle. Yo tengo una amiga que es muy sensible con estas cosas. Si quieren, la invitamos el próximo miércoles a ver qué nos puede contar, ¿no? Es una persona muy especial. Y pues lo que ella me explica es que tiene la glándula pineal activa, que es lo que mucha gente que practica yoga y meditación quisiera desarrollar, ¿no? La glándula pineal, el tercer ojo, que le llaman, la habilidad de ver, de sentir estas cosas que nosotros no entendemos o es difícil explicar. Bueno, yo quería contarles algo. A mí me parece que es bien interesante esto, bueno, que estemos conviviendo y siempre con, no sé, con unas energías y con unos seres que, con un más allá, que nos dan unas indicaciones que nos permiten sospechar que hay algo más allá. Y creo que esto es, no sé, inquietante, por lo menos, ¿no? Sobre todo lo que decían, que acá en la emisora, pues antes había un escenario así de lúgubre, y que pues eso, no sé, inquieta, al menos a mí me inquieta, no sé, hace que no pueda hablar tranquilamente. Hay alguien detrás tuyo, David. Ay, esto me recuerda muchísimo el tweet de una señora que es muy, muy conocida en este lado. Ella dice... En el más acá, es muy conocida en el más acá Twitter. Ella dice, lo ponía como que, y es que parece que Colombia fuera construido bajo un cementerio indio. ¿Y por qué crees tú que sí? Maldiciones, cosas sobrenaturales, y que nosotros como país estamos sumidos en una problemática terrible, terrible. O sea, es como si como si nos hubiera caído la maldición de construir sobre nuestro pasado. Vengan, ¿Ustedes han dado cuenta de que muchas de las cosas que hemos hablado están en torno a un tema que es bastante importante, pero que mucha gente le huye, y es la muerte, ¿no? O sea, hablamos de cementerios, hablamos de que el suicidio, de que el fantasma no sé qué, el fin del mundo, que el cementerio de los indios, que el cementerio no sé dónde. Todo esto en el fondo denota el miedo a la muerte, ¿no? ¿Tienen miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte personalmente. Yo le tengo miedo a sufrir mientras me matan. Si me matan así de una, todo bien. No, yo personalmente no le tengo miedo a la muerte. Lo que sí me genera a mí es como la tremendísima duda de saber si hay... ¿qué viene después? En la misma ansia de la curiosidad. Ansioso, ojalá sea algo. Ansioso. ¿Tú crees que hay un después? Sí. Sí, sí creo que hay un después. ¿Reencarnación tal vez? No sabría decirlo exactamente, reencarnación, porque eso tendría que justificar entonces el alma, el espíritu, la creación de otros seres y demás. Pero yo sí creo que hay algo más, que va más allá. Sí creo que exista. Yo también. Sí, sí hay un más allá. Sí, seguro que sí. O como le llaman en las películas de James Wan, The Further. Oh. ¿Tú crees que hay un más allá, Alexa? Sí, sí creo, pero definitivamente también creo que los miedos están directamente relacionados con lo desconocido y también son muy culturales y son una estrategia de sometimiento. De hecho, el miedo también es utilizado como una pauta de crianza. Muchos de nuestros miedos tienen que ver con aquello que nos infligieron nuestros padres para que hiciéramos lo que ellos querían. Por ejemplo, el famoso miedo al coco. Yo soy de Tumaco y allá es el miedo al coco y a la oscuridad, y entonces esos miedos son creados y también tiene mucho que ver con lo que dice Karen, a lo que no toleramos, no conocemos. Entonces eso hace que ese miedo sea tan grande. Entonces todo aquello que no conocemos nos genera miedo. Bueno, con lo que acaba de decir Alexa, yo los quiero invitar, queridos oyentes, a que se acuerden de ese coco. Los vamos a dejar escuchando Enter Sandman de la hermosa banda Metallica. No sin antes agradecer a la producción técnica, a Diego Chamorro en los controles y a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Alejo, déjanos pensando. Bueno, tengo la pregunta antes de irme, pero antes de preguntar rápidamente cosas sobre el lenguaje. Bueno, mejor mandémoslo para la pregunta que es más potente. Ustedes, queridos radioescuchas, ¿a qué le temen más? ¿A lo sobrenatural que viene con la Iglesia Católica o a los terribles problemas de pederastia y abuso a menores de la misma Iglesia?